Buenos días, mi nombre es Alexandra Gutiérrez Castilla y yo les voy a cantar esto. La paz no es una opción, es una gran bendición, por eso hoy la traigo dentro de mi corazón.